Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya hoy jueves 25 de abril del año 2013, en este momento a las 9 de la noche con 6 minutos aquí en la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Les mandamos un saludo. Como siempre, su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de la estación de radio ubicada en Coyoacán, Distrito Federal. Claro que sí. Qué bueno, qué placer, qué gusto que nos acompañen. Y qué lío con esto de las reformas, ¿no? Qué lío con esto de las reformas que así, de bote pronto, las están sacando. Les queda hasta el martes para aprobarlas. Vamos a ver si se puede lo de la reforma financiera. Esperemos que no, ya es muy pronto. Nuestro querido presidente acaba de regresar de Perú, de un viaje, ya saben ustedes cómo es ese asunto. Pues viene desvelado, viene cansado, yo creo. Ya van 3 veces que deja plantados a los banqueros. Entonces se me hace, creo yo, que la reforma financiera no va a pasar. Y aunque pase, ¿no? Ya se los decía en el programa de hoy en la tarde. Al final del día, la reforma financiera en lo que al sector de los deudores se refiere no cambia en esencia, en sustancia, lo que se refiere a las leyes mercantiles. Simple y sencillamente lo que buscan es que se creen una serie de juzgados que se dediquen únicamente a llevar casos mercantiles para que la banca y demás acreedores en general puedan desahogar ahí sus juicios y puedan recuperar la cartera vencida de una manera más rápida, porque el problema que existe actualmente es que los juzgados se saturan y pues no les da tiempo de sacar estos procesos judiciales a la velocidad, al ritmo que quisiera la banca. Entonces, aunque se apruebe la reforma financiera, ya se los decíamos desde ayer, pues la diferencia no es mucha. Como siempre, el deudor informado, preparado, pues no tiene nada de qué preocuparse, ya estará listo. Como en todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, que para lo que estemos preparados nos va a afectar poco o nada en algunos casos, pero cuando no estamos preparados, pues sí, ahí sí ya no es de culpa de nadie, no es culpa de absolutamente nadie, más que de la persona que no se preparó, que no se previno. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en estos momentos, las últimas noticias, con estas reformas, que ya saben que la de telecomunicaciones pues ya pasó, y por ahí andan también con la laboral, pues también ya pasó, y ahorita están con el asunto este del magisterio, ¿no? La reforma a las leyes de educación, que como que a mucha gente no les gusta cómo se oye, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, pues seguimos aquí muy al pendiente de todo este asunto. Ya nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando en www.radiodd.org, www.radiodd.org. Vénganse para acá, participen con nosotros en el chat, expongan sus dudas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto. Todas, absolutamente todas, serán atendidas. Nuestra línea telefónica, eso, muy bien. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. Ya lo saben ustedes, el teléfono 5916-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros, nos digan cuáles son sus dudas, comentarios, sugerencias. Llamen a esta línea si así lo desean hacer. La alada para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, ya lo saben, 0155-0155. Y vámonos, ¿a dónde nos vamos? A los saludos a Twitter, primero, sí, a las redes sociales, para ser precisos, a nuestros amigos tuiteros que ya se encuentran conectados y más puestos que un calcetín, escuchándonos en este momento. Capriles Vence, a eso será ya en Venezuela, les mando un saludo. Fuera de Clases, Miguel Carvajal, Enrique Vázquez, Marquito, La Pesadilla del Rey, Los Contadores Muertos, Ad Sociales, Ojana Acapulco, Hernán Martínez, Civilistas Matehuala, Rob Salas, Edgar Jiménez, nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, nuestros amigos de metroscúbicos.com, les mando saludos. Mujer Palante, Sergio Chapa, Espejo Red, Basta de Tauromaquia, saludo a nuestros amigos de Basta Tauromaquia por la noble labor que llevan a cabo. Liliana Peña, Joan, Sinar Suárez, Daniel Rosas, Acapulco, así se llama, no sé si sea la cuenta Twitter oficial de ese bellísimo puerto, del que les comentaba hoy en la tarde, pero también nos está escuchando a través de Twitter, nuestros amigos del Economista, del Financiero, Revista MX, de Grupo Radio Fórmula, con quien estuvimos hace algunos meses en una serie de programas muy buenos todos, hablando de temas bien interesantes para todos ustedes. Jacobo El Nagbe, Opinión Guanajuato, saludos a nuestros amigos de Guanajuato, claro, por supuesto. Bonds, James Bonds, también nos está escuchando a través de Twitter. Y muchas, muchas otras personas, José María, Adelita, Alan, Comercio Center, 88.9 Noticias, saludos, también estuvimos por ahí hace algunos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, les mando un saludo, les mando un abrazo. Qué bueno que nos están escuchando. Muy bien, ya muchas personas, híjole, cuánta participación. Ahorita ya nos vamos a las asesorías para irlas desahogando porque son muchas. ¿Sí, ya? ¿No hay nada más? Perfecto, perfecto. Me están comentando que ya vamos a publicar hoy por la noche, hoy sí sin falta, so pena de muerte para aquel que ose no hacerlo. So pena de muerte para aquel que ose no hacerlo. Vamos a publicar la lista de las personas que liquidaron sus deudas la primera quincena de abril. Tenemos unos días de atraso, como 3 o 4. Por ahí una de las cuentas no estaba bien, ya la cuadraron, ya se revisó. Me dicen que no habían podido localizar al afiliado para ver cuánto había pagado. Bueno, finalmente ya, porque nos interesa que esta información quede puntual, ¿no? Quede tan exacta como sea posible para que exista esa confianza en relación a estas listas, ¿no? Ya finalmente se logró, ya está lista, por lo que me están diciendo aquí. Entonces, hoy por la noche, para que amanezca mañana fresquecita, estará la lista de nuestros amigos afiliados que participan en nuestro foro de asesoría, nada más. Nuestros afiliados externos, no, nada más los que participan en el foro. Aparecerá esta lista de las personas que han pagado sus deudas con distintas instituciones financieras, que por lo que tengo entendido han sido muchos, y eso a mí me parece fabuloso. Felicito a nuestros amigos del área de negociaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por estos logros tan importantes. Ya casi 4,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda y vamos por muchos, muchos, muchos más. Así las cosas. Felicitaciones para nuestros amigos de negociaciones de defensa del deudor. Felicitaciones, por supuesto, a nuestros amigos afiliados que han logrado liquidar sus deudas con Banamex, con Bancomer, con Sears, con Scotiabank, con HSBC, con Liverpool, con American Express, etcétera, etcétera, etcétera. Con magníficos descuentos. Cuando se publiquen estas listas, si ustedes le deben a alguno de estos acreedores o a varios, van a poder ver más o menos cuánto debían estas personas, qué descuento le conseguimos, con cuánto pagaron todo el asunto, y ustedes van a decir más o menos, o se van a hacer una idea, mejor dicho, de más o menos con cuánto van a poder liquidar sus deudas, lo cual a mí me parece fantástico. Entonces ya, finalmente, ya casi se ajuntaba con la de los que pagaron en la segunda quincena de abril. Lo lograron, los felicito. Entonces ya hoy sale publicada, espérenla. ¿Y qué me falta? Ok, ya es todo, muy bien. Entonces ahora sí nos vamos a las asesorías. Ya ahora sí ya nos vamos a las asesorías en nuestro chat de la estación. Si nos están escuchando en este momento, participen en nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Por ahí nos iban a retransmitir, ¿no? Alguien nos había dicho que en una estación de radio del Guerrero o algo así, si nos están retransmitiendo, les mando un saludo muy afectuoso. En el chat pónganos todos los datos, a qué hora pasa, en qué estación, etcétera, para que nosotros podamos mandar un masivo y la gente que se encuentre ubicada en esa zona donde se escuche, pues lo pueda hacer si así lo desea, ¿no? Bueno, ahora sí, Marcos G. pregunta que si se pueden cobrar una cuenta mancomunada la deuda de una tarjeta de crédito. Sí, sí pueden, claro. Porque ahí las dos personas que firman tienen los mismos derechos sobre esos recursos y las mismas obligaciones. Entonces sí, sí se pueden cobrar, mejor no tengan dinero ahí. Digo, una de esas no se cobran, ¿no? No estoy diciendo que lo vayan a hacer. Pero sí lo pueden hacer y es muy probable que lo hagan. Entonces, ¿para qué arriesgar ese dinero? Julio Macías tiene una hipoteca con Bancomer aproximadamente de 7 años. Aproximadamente 7 años ya no puede pagarla. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Demanda, regresarla o ir al juicio? La deuda es de aproximadamente 850 mil pesos. Está en veces salarios mínimos. Santo Dios, veces salarios mínimos. Híjole, este tipo de créditos no son nada convenientes porque cada vez que sube el salario, sube nuestra deuda automáticamente, se ajusta, lo cual a mí me parece inverosímil y un absurdo. Pero así es como funcionan estos créditos. Sube el salario mínimo, ¡pum!, sube la deuda en automático y en proporción. Entonces, a lo mejor el salario mínimo por día sube unos pesos, ¿no? Uno o dos pesos. Pero eso multiplicado por los cientos de miles que se deben en una hipoteca, pues hace que ¡pas!, la deuda crezca y crezca y crezca cada año y cada vez sea más difícil de pagar. No es tan agresivo el asunto como las unidades de inversión, las famosas UDIs, que suben a la par de la inflación y la inflación sube todos los años y ahí es donde se cuadra con lo que subió todo durante este año, por ejemplo. Y al final nuestra mensualidad sube. Afortunadamente no son tan agresivos los créditos en veces salarios mínimos, pero sí, sí son complicados de pagar y es lo que le está pasando a nuestro amigo Julio Macías. ¿Qué te conviene más? Bueno, aquí va la pregunta para ti, mi estimado Julio. ¿Tienes capacidad de ahorro? ¿Puedes ahorrar? Debemos entender esto. Si tú no ahorras y te vas a juicio, te van a quitar la casa. La vas a perder. Entonces, si te vas a ir a juicio, si te vas a aventar ese paquete de ese tamaño, debes ser bien consciente, Julio, que tienes que ahorrar a partir de ya mismo, de este instante. Comenzar un plan de austeridad súper estricto en casa. No gastar en absolutamente nada que no sea necesario para cada peso irlo ahorrando, cada peso que nos sobre, por supuesto, irlo ahorrando. Y así, cuando llegue la demanda, tú ya tengas alguna cantidad para empezar a negociar, que puedas regularizar tu crédito y después pues continuar pagándolo, ¿no? A lo mejor hasta con un ajuste en la mensualidad es posible, pero importantísimo, debes tener capacidad de ahorro. Si no puedes ahorrar, ni te metas en líos, no pierdas tiempo, vele buscando, múdate a otro lado y haz la dación de esa casa para que ya te quites del problema para siempre. Son las dos opciones, la clave está en la capacidad honesta y real de ahorro que tengas. No se engañen diciendo, pues a lo mejor consigo un trabajo y mi compadre me debe una lana y de aquí jalo y de allá. No especulen, eso solo los lleva al fracaso, solamente los lleva a que al final no se cumplan esas especulaciones y perdamos la casa, tiempo y dinero. Sobre bases sólidas, ¿tengo capacidad de ahorro, sí o no? Todos lo sabemos, es así de sencillo. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás, mi estimado Francisco? Al pie del cañón, Choc 47, ¿cómo estás? Ya leí por ahí arriba, pero ahorita lo checo. Choc 47, ya, aquí rápido llegué, miren, rapidísimo. Dice, gracias a Defensa del Deudor, porque Defensa del Deudor no soy yo, yo soy la voz detrás de Defensa del Deudor, ¿no? Pero, por ejemplo, un locutor de estación de radio no es la estación en general, es la voz de la estación. Aquí es más o menos lo mismo, yo soy la persona que ustedes identifican por estos programas de radio, por algunas participaciones en la televisión y en los medios de comunicación. Soy el portavoz de la organización, pero yo no soy Defensa del Deudor. A mí me encanta estar aquí, me fascina, es algo que amo. Y me llena de satisfacciones. Pero los agradecimientos yo creo que más que hacia mi persona, porque definitivamente yo no los merezco, van hacia nuestro querido staff, a la organización en general, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil, la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. ¿Sí? Esos agradecimientos van extensivos a todas las áreas de defensa del deudor, porque cada área pone su granito de arena para que ustedes puedan liquidar sus deudas. Así las cosas, Choc 47 dice que sobre todo a la señorita Guzmán, una de nuestras encargadas del área de negociaciones, hoy lograron por fin liquidar su primera deuda, nos dice Choc 47. Con un excelente descuento, la deuda era con Certec. Bueno, no creo que la deuda haya sido con Certec. Más bien, Certec tenía la cuenta. La deuda seguramente era con otro acreedor. Defensa del Deudor cumple y se preocupa por sus afiliados. Gracias, muchísimas gracias, mi estimado Choc 47. Mil felicidades. Me encanta, de verdad. Es algo magnífico y maravilloso. Y ya ves, sí se pudo. Yo creo que recuerdas perfectamente bien el día que llegaste a Defensa del Deudor. Y de ese día a la fecha, mira, ya pagaste la primera. No sé, platícanos un poco más, ¿qué descuento fue? ¿Con qué banco? ¿Cuánto tiempo estuviste en mora? Esta información es bien importante para que nuestros queridos radioescuchas que están participando en este momento, en este programa, que nos están escuchando, pues digan, ah, mira, yo le debo igual a ese banco y más o menos lo mismo, algunos de ellos, por supuesto. Y digan, bueno, pues ahí está la solución. Y a los demás también, porque esto aplica para todos los bancos y no importa cuánto deban, se puede negociar, se puede llegar a una liquidación de la deuda con un excelente descuento. Por supuesto que se puede. Es un proceso, no es algo mágico, no es algo que funcione de la noche a la mañana, pero es posible, claro que sí. Tony nos dice Check Plus, un mes, 70 mil pesos, cheque posfechado. Ah, caray, a ver, no entendí. Vámonos más lento. Check Plus, un mes, 70 mil pesos. Ya, ya entendí, le debe a Check Plus. Check Plus es un... ¿Qué es Check Plus? Vamos a ver su portal, porque no lo conozco, ¿eh? ¿Quiénes somos? Vamos a ver quiénes son Check Plus. Altamente capacitada, pueden garantizar el 100% de la cobranza de cheques que usted recibe. Ok, dio un cheque nuestro amigo, por lo que estoy leyendo aquí, y ahora Check Plus, que era la empresa que respalda de manera externa ese cheque, pues le está cobrando, según entiendo, yo creo que es así, a Tony, tiene un mes de atraso, debe 70 mil pesos y es un cheque posfechado. Bueno, el cheque posfechado ya lleva sus penalizaciones de cajón en relación a girar cheques sin fondos, ¿no? Ya sabemos cómo está ahí el asunto. Ahorita deben ser como unos 1,000 pesos por ahí así. Aparte, no sé bien cómo está el asunto del contrato con tu acreedor, pero si en una de las cláusulas existe una penalización por dar un cheque sin fondos, que por lo regular anda en el orden de entre el 10 y el 20% del valor del cheque, también te la pueden aplicar ahí. Y finalmente, el cheque por sí solo es un título ejecutivo de crédito, el cual se puede exigir su pago a través de los juzgados correspondientes. Se puede iniciar un juicio ejecutivo mercantil para hacer que pagues este cheque, mi estimado Tony. Ignoro por completo, te voy a ser muy honesto, aquí siempre decimos las cosas como son, ¿cómo trabajen estos señores de Check Plus? No sé qué tan agresivos sean, no sé qué tanto demanden, no sé cómo manejen su cobranza. Lo desconozco, por lo que veo en su portal, me imagino que va a ser un poco severo el asunto, un poco agresivo, porque ellos están obligados a recuperar ese dinero porque es una de las garantías que le dan a sus clientes. Entonces, honestamente, lo que yo te recomiendo es que trates de dialogar, de llegar a un arreglo con la persona a la que le diste el cheque. Concilien y pagues, porque sí, por la cantidad podría haber una demanda. Llevas muy poco tiempo, eso es lo que te beneficia. Llevas muy poco tiempo sin pagar, apenas un mes. Estamos muy a tiempo, trata de llegar a un arreglo, a un acuerdo real con la persona o con la empresa a la que le giraste ese cheque, mi estimado Tony. No hay de otra. Rosa, aquí presente, mi amiga Rosa, la que tuve el placer de conocer el otro día, fue a nuestras oficinas en la zona sur de la Ciudad de México, ahí en Villacuapa, y platicamos un poco. Me encanta platicar con la gente, ver que se sienten más tranquilos, más seguros, alivianados. Eso es algo fascinante, eso es algo maravilloso. Yo creo que con eso ya, nada más con la tranquilidad que ganan, ya este movimiento es exitoso. Ok, sí, les ayudamos a que paguen y les ayudamos con la cobranza y todo eso, pero ya esa tranquilidad es algo fantástico. Ya con eso el movimiento es exitoso. ¿A poco no? Ya lo demás es magnífico, por supuesto. Y muy importante también. Pero la tranquilidad es lo primordial. Dice Elisra 72. Muy buenas noches, mi estimado Elisra. Saludos, presente para el programa. Le mando un saludo. Perfecto, muy bien. Ya están listos para la visita. Tengo que ir a Guadalajara, Jalisco, porque vamos a abrir un centro de atención y asesoría legal por allá, en Guadalajara. Voy a ir a ver las instalaciones, voy a ver cómo está la zona, todo lo necesario para ya concretar la operación y empezar a trabajar lo antes posible. Yo creo que los primeros días de mayo estamos operando al 100%. Nuestro querido amigo Helmi va a ser el encargado de este centro de atención y asesoría legal allá en Guadalajara, Jalisco. Tengo que platicar con él precisamente de todo esto. Pero ya más o menos lo checamos, ya estamos bien, pero hay algunos detalles que afinar. Entonces, por ahí estaré el próximo lunes. Sí, por supuesto, claro, para mí va a ser un placer que nos vayamos a comer muy a gusto, muy, muy a gusto. Ay, cuántas, vámonos rápido porque hay muchas preguntas. Matrix, muy buenas noches. J. Mario, ¿cómo estás? Patita preocupada, saludos y buena vibra. Juan, se quiere afiliar en Villacuapa, que si podemos decir, por favor, la dirección y los teléfonos. Híjole, los teléfonos, adivinen qué. Los señores de la compañía telefónica más grande del país no nos han podido instalar las líneas telefónicas desde hace un mes. Ya los bateamos. Ya el viernes o el sábado, a más tardar, nos lo instala la compañía esta del marcianito, la línea telefónica. Porque nos subieron a vuelta y vuelta, y sí fuimos, pero no había nadie. Ya saben cómo es esto. Señor Carlos Slim, yo sé que usted escucha este programa siempre, que no se lo pierde. Por favor, don Carlos, hable con su gente. ¿Cómo es posible? Un mes y no pudieron instalar una bendita línea telefónica. ¡Qué vergüenza! Ya nosotros modificamos, levantamos paredes, colocamos cristales, muebles, todo lo que conlleva acondicionar una oficina para que quede muy bonita. Que por cierto quedaron bien bonitas estas oficinas. Ojalá y puedan visitarlas. Y usted, señor Carlos, y su equipo no pudieron instalarlos una línea telefónica. Los señores del Marcianito, así, rapidísimo. Ya. Viernes, mañana viernes o el sábado nos lo están instalando. Así de rápido. Pero bueno, la dirección, sí, esa sí la tenemos. Y les voy a dar un número celular con uno de los encargados por si desean llamar mientras. En este momento a las 9 de la noche con 28 minutos, hoy 25 de abril del año 2013. Y ahí les va la dirección de nuestro Centro de Atención y Asesoría Legal para el Deudor, ubicado al sur de la Ciudad de México. Calzada del Hueso 550B, Calzada del Hueso 550B, Colonia Los Girasoles 2, en Villacuapa. Justamente enfrente del Sears de Galerías Cuapa. Sobre Calzada del Hueso está el Sears de Galerías Cuapa. Enfrentito es un edificio verde, que aquí no tiene publicidad en la foto que tenemos aquí, por cuestiones de estética. Pero hay una heladería, y hay un dentista, y hay otras cosas. Es un edificio de oficinas, hay muchos negocios. Porque luego nos dicen, pero es que ahí no lo ubico, sí será, sí es el mismo. Nada más que por cuestiones de estética, para la foto, no aparecen esos anuncios. Aparte de que pues, no podemos hacer publicidad a terceros. Pero ahí estamos. El número telefónico del ingeniero Ulil Mon, que es uno de los encargados de esta oficina, es el 044-55-59-65-70-33. 044-55-59-65-70-33. Si desean nuevamente la dirección o un número telefónico o los horarios, pueden llamar directamente a nuestro Centro de Atención y Asesoría Legal, ubicado en Xola, o a nuestro corporativo en el World Trade Center, y ahí les van a dar toda la información. Por cierto, que hoy fui al corporativo, me encanta, qué bonitas están esas oficinas. A mí me quedan un poco lejos, ese es el problema que yo tengo, pero las oficinas están, órale, bien bonitas, muy modernas. Si se quedan así, de órale, como broso dicen, ay Dios, bueno. Entonces ahí está Juan, para cuando gustes, estamos a tus órdenes. Momeika, ¿cómo estás? Picard, muy buenas noches, los de GAPSA le están enviando un dictamen final, donde le piden depositar mañana una cantidad, si no iniciará la integración de su expediente y así continuar con los trámites para lograr la recuperación de la deuda. Si le podemos explicar lo de la nueva reforma a los deudores de los bancos. Ay, híjole, ya lo explicamos, mi estimado Picard. Ahorita les doy otra reseña, porque hemos hablado mucho de eso. Nada más hoy y ayer y todos estos días hemos hablado. Ahí publicamos un artículo. Ahorita te damos el enlace, mi estimado Picard. En cuanto a lo del dictamen final y todas esas ondas raras, no hagas caso. Simplemente lenguaje legaloide por parte de algún cobrador con mucha imaginación para asustarte. El día que te vayan a demandar, ni agua va, te van a decir. Simplemente te van a demandar y listo, así, rápido. Momeika, ya Helmi ya puso las direcciones de nuestros centros de atención y asesoría legal, muchas gracias. Momeika nos dice que el día de hoy, antes de comenzar con Momeika, perdón Momeika, ahorita voy contigo, hago un paréntesis. Está muy bien que nos visiten en nuestro corporativo, ¿sí? Está perfecto, maravilloso, a mí me encanta que vayan. pero ahí no damos asesoría legal. ¿Por qué lo digo? Porque el día de ayer una señora llegó a nuestro centro de atención y asesoría legal en Xola muy molesta, que porque en el World Trade Center no le quisimos dar asesoría. Bueno, es que ahí no damos asesoría. Esas oficinas son para nuestra administración interna. No damos ningún tipo de asesoría legal en esas oficinas. Por favor, no insistan, no tenemos asesores ahí. Sí, están las señoritas de recepción, están los office boy, están algunas secretarias. No tenemos un solo asesor ahí. Por favor, si requieren asesoría legal, diríjanse a un centro de atención y asesoría legal. Tenemos dos en el Distrito Federal. A principios de mayo vamos a tener otro en Guadalajara. Y así vamos a ir abriendo en toda la República Mexicana. De cualquier forma, les repito, nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa si no tenemos un centro de atención y asesoría legal en su estado. Desde aquí les podemos ayudar porque aquí se llevan todas las negociaciones y aquí se llevan prácticamente todos los procesos judiciales, aquí en la capital del país. Tenemos afiliados a lo largo y ancho de la República Mexicana y a todos les hemos ayudado. Si no, pregúnteles a mis amigos de Guadalajara, por ejemplo, Choc47, que pagó una de sus cuentas hoy. Y todavía no tenemos centro de atención allá y ya está, pague, así, rápido. Ahora sí, nos vamos con Momeica. Dice que el día de hoy le trajeron una carta del bufete, el cual Banamex envió su cuenta. ¿Qué debe hacer? ¿Es afiliada? ¿Recibe las notificaciones o que lo dejen en la entrada? No, pues tú recíbelas, no pasa nada, mi estimada Momeica. Esos papeles no tienen ningún valor legal, pero está bien que los vayas guardando como antecedente del acoso que ha sufrido y de las mentiras de los despachos. Por si hay que proceder en contra de alguno de ellos, tengamos esos papeles. Si te llega un requerimiento judicial, de inmediato lo vas a identificar porque un actuario te lo va a entregar. Luego nos llamas, nosotros nos encargamos de todo. De tu casa no se llevan absolutamente nada, todo va a ser bien tranquilo, te lo aseguro. Ni para ponerse nerviosos, todo va a ser muy, muy tranquilo. Y no estoy diciendo que te vayan a demandar, simplemente te digo que aunque lo hagan, no pasa nada. Glu Glu nos dice que muy buenas noches. ¿En dónde vamos a publicar la lista de las... Vamos a publicar las listas para liquidar las deudas? ¿Dónde se van a publicar las listas para liquidar las deudas? En nuestro foro de asesoría legal y les va a llegar por correo electrónico, por supuesto, el enlace, mi estimadísima Glu Glu. Dor63, muy buenas noches. Muchas gracias por el libro, está sensacional. Ya le llegó el libro a Dor, hombre. Yo estaba bien preocupado, mi estimado Dor. Por otro lado, ayer recibí un correo de nosotros acerca de la nueva legislación mercantil. ¿Qué podría afectarnos? ¿Qué opinamos? Pues lo que ya dijimos en el enlace, que no pasa nada. Sustancialmente la ley mercantil, con esta reforma financiera, la sustancia, la esencia de la ley mercantil no cambia en absolutamente nada. ¿Sí? No hay cárcel para deudores, no hay un castigo severo, ni se hace más fuerte el embargo, ni nada de lo que les han querido vender por ahí otros sitios de internet diciéndoles mentiras. Eso no va a ocurrir. ¿Sí? En esencia, eso no va a cambiar. Lo único que quieren hacer en relación al asunto de las deudas en lo particular es que se abran juzgados específicos para llevar estos asuntos y así que se desahogue todo más rápido y las demandas, en lugar de durar meses y meses y meses, pues duren unos dos y ya, se acabe el asunto, ¿no? Eso es lo que buscan los señores banqueros con esta reforma en relación a lo de las deudas, a las personas que tienen deudas, nada más. La reforma financiera habla de muchas otras cosas, de créditos y financiamientos y la agilidad y las tasas de interés. Pero hablando de deudas, es eso. Básicamente es eso. No hay nada más. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos en ese sentido porque al final del día siempre va a buscar el banco arreglarse con ustedes antes de llegar a un proceso judicial, como siempre ha sido. O sea que a nosotros no nos vengan a querer asustar con el petate del muerto y de que ahora sí uyuyuy, nada. Por eso ustedes están perfectamente bien informados, bien asesorados, con la ley en la mano. Nada de que a mi comadre Chonita del 4 no le han dicho y no le han hecho y mira que aquí y allá, nada. Con la ley en la mano, con los hechos contundentes, pues no en balde. Somos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina, no en balde. Y qué bueno que te gustó el libro, Dors, ¿a poco no está buenísimo? Buenísimo el libro del pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, se los recomiendo, cómprenlo. En la tienda esta, en el restaurante, tienda de los tres tecolotes, lo consiguen. Y si no, ¿dónde me dijeron? En un centro comercial, no lo tengo ahorita a la mano el nombre, pero creo que está 10 pesos más barato que ahí en el de los tres tecolotes. Y hay tumultos en el aeropuerto esperándome. Dice Marbella Lisset que quiere saber si está en el buró. Pues todos estamos en el buró desde el momento que tenemos un crédito. Lo que cambia es la calificación. Si somos puntuales, pues las calificaciones son buenas, como en la escuela, ¿no? Y si somos impuntuales, pues las calificaciones van a ser malas. Así de sencillo. ¿Tienes créditos, Marbella Lisset? Si tienes créditos, estás en el buró. Seguramente a lo que tú te refieres es, ¿quieres saber si tienes malas notas en el buró? Saca tu reporte, www.burodecredito.com.mx. Esa es la página oficial. No se metan a otras porque son piratas y les andan robando información y ya saben, los líos que se arman después. www.burodecredito.com.mx. Llenan el formulario, está súper fácil. En 10 minutos tienen su reporte de crédito especial en su correo electrónico. Lo abren y ahí viene todo. Es gratis una vez al año por ley. Una vez cada 12 meses lo pueden solicitar sin costo. Francisco Casas, después de haber hecho sus pagos y con sus cartas de saldos en ceros y después de que ya revisó su reporte especial de Buró de Crédito, todas sus cuentas con saldo en ceros, ¿cuánto tiempo debe conservar sus cartas convenio y comprobantes de pago por aquello de que vuelvan a querer cobrar las deudas? Mi consejo personal, Francisco, un año. Un año es mi consejo personal. Después del año, ya las puedes meter a la trituradora o enmarcarlas y ponerlas en la pared. Lo dejo a tu gusto, por supuesto. Pero un año al menos es mi consejo. Felicidades, Francisco. Un ejemplo más de que sí se puede. Mukis ya está afiliada. Perfecto, Mukis. Ya está súper tranquila. Aquí te vamos a ayudar con todo. Hombre X. Buenas noches. Una molestia. Actualmente tiene un problema con su tarjeta de crédito Banorte. Se quedó sin trabajo. Actualmente es comisionista. Y le mencionó al funcionario del banco que solo puede pagar un promedio de 1,600. Pues ya me imagino lo que te dijeron. Pero sus pagos deben de andar en el orden de los 2,800. Ya les mencionó, en cuanto se estabilice, se va a ajustar. Al banco tampoco le interesó seguramente. Le dijo que reestructure su deuda hasta de 12 a 60 meses para pagar. ¿Qué puede hacer o cuál sería la mejor opción de antemano? Gracias, hombre X. ¿Cuánto debes en total? Digo, independientemente de lo que debas, me interesa saber cuánto debes para medir tu nivel de riesgo de demanda. Pero aquí en este caso no queda de otra más que iniciar la suspensión provisional de pagos. Ya sabiendo tu riesgo de demanda, te digo si te conviene afiliarte a nuestra organización o no. Digo, a lo mejor debes poco y no hay un riesgo muy alto de demanda y lo podemos llevar por fuera con puras asesorías para que en lugar de pagarnos una mensualidad a nosotros, por baja que ésta sea, mejor lo vayas ahorrando, ¿no? Si hay riesgo de demanda, pues sí te conviene, ¿no? Para que estés protegido y nosotros nos encarguemos de negociar cuando son cantidades altas para evitar el riesgo de que te vayan a engañar con un descuento falso, y ahora tú salga peor, ¿no? Caro 646-2 o 6462 de Puebla. Buenas noches. Ya Germi puso la información referente a la reforma financiera. Muchas gracias, amigo. Cho 47 nos da más detalles en relación a la deuda que liquidó ya con nuestra ayuda. Le debía a Banamex. Tenía en mora como un año. Debía 60 mil, pagó con 6,297 y ahora va sobre la que sí, hombre. Sí se pudo, Choc, yo te lo dije, sí se pudo. Momeika, felicita a Choc, espera pronto estar como él, claro que sí. Mukis es afiliada, ya le indicamos que en mayo entra a negociación de su deuda. Pero le llaman los del despacho, debe contestar, ¿y qué les debe contestar? Porque la verdad son muy groseros. No les contestes, Mukis, no les contestes. Y si les contestas, dale el número telefónico a nuestro centro de atención para el deudor. Nuestro centro de atención es como el despacho de cobranza, pero al revés. Aquí, nuestro centro de atención trabaja para ustedes. Les asignamos un número telefónico, tenemos muchos. Les asignamos uno, se lo dan ustedes a los cobradores. ¿Sabes qué? Ahí te van a atender y dejan de contestarles. No se desgasten con groserías, con majaderías, con amenazas, etcétera. Le dan el número y que el cobrador nos llame ahí. Y verán si ahí se puede poner flamenco el cobrador, por favor. Y así ustedes tienen tranquilidad. Digo, no les puedo garantizar, bajo ninguna circunstancia, porque no hay ninguna ley que evite esto, que las llamadas se van a acabar por completo. El que les diga eso les está mintiendo. Pero sí van a disminuir por lo menos en un 80%. Por lo menos en un 80%. Y se van a dar cuenta ustedes mismos. Tony dice, Check Plus, un cheque posfechado, ¿aplica demanda penal? No, penal no. Todo esto es civil. Sería una demanda mercantil, lógicamente, por el ramo civil del derecho. Porque según ellos, si no les paga, le hacen una demanda penal. No, nada más te están diciendo mentiras, mi estimado Tony, para que tú te asustes. El deber dinero no es un delito. Tú no estás cometiendo un delito. Tú nada más debes dinero. Punto. Ya les dije que vende unas cosas y les paga, pero le dicen que si no les paga para el lunes, le dicen una demanda penal por fraude. Para que se pueda configurar el delito de fraude, Tony, tú tendrías que haber dado información de manera dolosa, información apócrifa, información falsa, de manera dolosa. Por ejemplo, que hayas modificado tu identificación oficial o algunos recibos de pago, o que hayas falseado en tu domicilio, cosas así que podrían configurarse ya como un fraude en contra de tu acreedor. Solamente así. Si no lo hiciste así, jamás te van a poder demandar penalmente. Todo esto se desahoga por la vía civil en el ramo mercantil, mi estimado Tony. Morené, tarde pero sin sueño, presente. Picard, ¿cuál es el proceso para empezar la negociación con un banco? Se llena un formato con nosotros, Picard, sí, regálanos una llamada telefónica, pides por el área de negociaciones, uno de nuestros ejecutivos te facilita el formato, te da indicaciones y vámonos, vámonos recio para que puedas pagar esa deuda. Glu-Glu, muchas gracias, llega corriendo y ni buenas noches Glu-Glu, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Martí, recibió una carta extrajudicial de HSBC, la mandó a negociaciones y le dijeron que como es extrajudicial, no tiene valor judicial, claro, perfecto. Él quiere negociar conforme esa carta, ¿se puede? Ah, bueno, pues ahí tienes que decirle a negociaciones, oye, pero ¿sabes qué? Me interesa el descuento, ¿qué onda? ¿Me lo puedes checar? Ya lo verificamos, vemos si es real, seguramente, te voy a ser honesto, no lo es, por la informalidad con la que te lo hacen llegar, ¿no? Pero en una de esas el banco tiene algo similar, ya activo para tu cuenta, lo formalizamos y pagas, ¿no? No se pierde nada con intentarlo. Mi estimado, mi estimadísimo Martí, te mando un saludo. Y es que así es esto de la negociación. ¿Cómo pueden pagar una deuda de forma segura? Con información, con un respaldo. Aquí nosotros les vamos a garantizar que cualquier negociación que llevemos nosotros en su representación es 100% segura. Lo que ustedes pagan es para liquidar sus deudas, así de sencillo. Nada de que van y pagan y luego les salen con que siempre no y que su pago se tomó como parcial y que no hubo tal descuento. No, nada de eso. Aquí nosotros, nuestro personal altamente capacitado, va a verificar punto por punto que el descuento que les están ofreciendo sea real. Si es real, lo vamos a formalizar con todas las de la ley para que ustedes puedan pagar directamente. Ustedes van directo a su banco con su dinero en mano y pagan. Nada de que nos dan dinero y nosotros pagamos, no, nada. Eso lo hacemos para que haya total transparencia. Que sepan ustedes exactamente qué descuento fue el que obtuvimos. A diferencia de otros lados donde tienen que ahorrar y luego les dicen que nada más fue el 50% y a lo mejor fue más, ustedes ni se enteraron, no. Aquí no funciona así. Y ya todo verificado, pues ustedes ya tienen esa garantía de satisfacción de que lo que ustedes pagaron fue para liquidar su deuda. Por eso es bien importante que ustedes tengan respaldo, asesoría, que tengan ese apoyo. Y así ustedes con toda confianza van, pagan. Pregúntale a Choc, pregúntale a Helmi, pregúntale a Cash, pregúntale a tantas y tantas y tantas personas que han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Dice que, pero solamente, claro, las negociaciones solamente son para afiliados, sí, por supuesto, porque es algo por lo que nos están pagando. ¿Cuánto nos pagan? A ver, ahí les va. Si ustedes deben entre 600 mil pesos y hasta 1,000,000, ¿saben cuánto nos pagan por nuestros servicios? Porque nuestras cuotas son únicamente de recuperación para que podamos funcionar. Somos un movimiento social, no somos una reparadora de crédito que luego nos quieren colgar ahí ese nombre como tal. No lo somos, no somos reparadora de crédito. Somos un movimiento social de ayuda al deudor. ¿Cuánto cobramos si ustedes deben entre 600 mil y hasta 1,000,000 de pesos sumando todas sus deudas? 480 pesos al mes nos estarían pagando por una deuda de 1,000,000. Digo, defensa legal en caso de demanda, representación durante sus negociaciones, manejar las llamadas de cobranza. Hechos, señores, hechos. Aquí sí estamos ayudando a las personas. Eso es lo más que cobramos, 480, es lo máximo. Nada más para que vean. Dice, ahí ya me lo movieron. Permítanme un segundo, es que me lo movieron, ahí está. Dice Patita preocupada que qué ha sucedido con la promoción a la ley en contra de los despachos de cobranza. Y pregunta que cuándo sacamos nuestro calendario. Yo dije, no hombre, imagínate, ¿para qué quieres? ¿Para espantar ratones solamente? La promoción no ha pasado. Se hacen patos, ya sabes, nuestros legisladores fantásticos como son. Mejor aprueban que ya cualquier extranjero pueda comprar las playas de nuestro bellísimo territorio nacional. Y no que se aprueben cosas tan importantes para el pueblo, para la gente que paga sus sueldos. Así funciona, vamos a meter presión, no crean que ya no estamos haciendo caso de esta situación. Seguimos presionando, pero desgraciadamente los engranajes políticos en este país, cuando no les conviene o cuando tienen que hacer su chamba, son harto lentos. No harto, hartísimo lentos. Pero ahí vamos, lentos pero seguros. Logoterapia, saludos. En caso de la nueva ley mercantil, ¿solo aplicaría para casos posteriores a su promulgación? Si hay juicio, sí. Si tú ya estás demandado, pues lógicamente tu juicio se va a llevar de acuerdo a la ley anterior. Si no ha sido demandado, no. Pero aquí tenemos que dejar esto bien claro. La ley no cambia, la ley se mantiene tal cual. Eso no cambia. Lo sustancial de la ley mercantil en lo general, no cambia. Lo único que se quiere hacer es que se creen nuevos juzgados exclusivamente para llevar casos mercantiles, ¿sí? Nada más. No es que la ley se vuelva más severa y que vayan a modificar artículos y que ahora sí. No. Eso no cambia, ¿sí? Nada más va a haber nuevos juzgados. Y ahí si uno de ustedes es demandado, pues lo van a poder llevar ahí en el nuevo juzgado. Eso sería todo, ¿sí? No se preocupen. Y aunque hubiese una modificación a algún artículo legal, si ustedes están en juicio, no les afecta, sigue su juicio de acuerdo a la ley anterior. Si ustedes son demandados, ¿sí?, con esta ley ya activa, ya aprobada, ya publicada en el Diario Federal de la Nación, entonces sí, tendríamos que apegarnos a la nueva ley, porque el juicio se llevó posteriormente, ¿no? No es algo que esté ocurriendo durante el proceso legal. Es lo que tenemos que entender. Diario Oficial de la Federación. Lo dije mal, ¿verdad? Ya me corrigieron aquí. Diario Oficial de la Federación. ¿Quién sabe qué demonios dije yo? Ya ando como... Bueno. Dice Momeika que si se quiere afiliar a otra cuenta, ¿es posible? Sí, claro, se anexan. Esas cuentas se anexan a tu contrato, Momeika. Cosa tan fácil como que llames por teléfono a nuestro Centro de Atención y Asesoría Legal, pidas por el área de afiliaciones y con todo el gusto del mundo anexamos esa cuenta a tu contrato. Hombre X, su deuda es de 60 mil pesos con Banorte. Bueno, pues sí tienes un nivel de riesgo más o menos alto, mi estimado hombre X. Te recomiendo, afíliate y deja que nos encarguemos nosotros de todo el trámite, de todo el asunto, para que tu misión sea nada más ahorrar, echarle muchas ganas, estabilizar tu economía y en cuanto tengas el ahorro, comenzar a negociar para liquidar esa deuda. Yo creo que es lo ideal en tu caso. Así, así de sencillo. Armando Lemus, muy buenas noches. Hace unos años le hicieron un embargo mercantil, solo fue una vez, donde se llevaron varios electrodomésticos de su domicilio. Como siempre, claro está, según ellos no cubrió la deuda que era de 50 mil pesos y todo lo agarraron con la mínima cantidad de 4 mil pesos. De risa, claro. Y es que así se manejan, pero bueno. Cuando lo que se llevaron valía pues unos 75 mil. En el mercado, entre máquinas de coser y más cosas. El chiste es que fue al juzgado y desde febrero de 2011 el licenciado no ha movido nada en el caso. ¿Puede después de ese tiempo volver? No sé. Necesitaría ver en qué etapa procesal se encuentra tu asunto, mi estimado Armando Lemus. Necesitaríamos ver bien cómo va ese asunto. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Qué te dice respecto a este asunto? ¿Cómo va? Sería cuestión de checar eso, ¿no? Dice Sonia Elizabeth que hoy de plano lo de la puntualidad no se le dio. Dos veces llegó tarde. Cena con cuatro tiempos le toca, ¿sí, Sí, Sonia. No. No nos puedes dejar así. Bebito, muy buenas noches. Patita preocupada dice... ¿Qué dice? Calendario con playerita y moto, sí. No, hombre. Cachanilla, muy buenas noches desde Mexicali. Muchas gracias por las felicitaciones al programa, Cachanilla. J. Mario comenta, y algo ciertísimo, tiene toda la razón. Aún aprobándose esto de la reforma financiera, no crean que se aplicaría al día siguiente, como todas las reformas lleva su tiempo, ¿sí? Es necesario tener toda la infraestructura y recordemos la información de buró o cómo puede contactar... Ay, no, mentira. Ya estoy leyendo otra cosa. Toda la infraestructura, recordemos los famosos juicios orales, cuánto tiempo se llevó en implementarlos. Sí, exacto. Nada más en acondicionar juzgados, ¿no? En la infraestructura física como tal. Y luego capacitar jueces y capacitar personal para poder llevar exclusivamente juicios mercantiles. Supongamos que se aprueba la ley hoy, estamos hablando de que por lo menos hasta... Y me estoy yendo corto y estoy siendo fabulosamente benévolo. Como en un año estaríamos viendo los primeros juicios que se lleven en esos juzgados. Si bien les va ahora, tenemos que ver esto. Los banqueros son los que están impulsando esto y ellos tienen mucho dinero. Pero no creo que pase antes de un año, la verdad. De todas formas, lo vamos a estar monitoreando y ya les diremos qué pasa y cómo está el asunto. Pero aunque pase, aunque mañana ya estuvieran los juzgados ya listos y trabajando y los jueces y los secretarios y todo el mundo, pues aún así, ¿qué? No pasa nada. Al final del día el banco va a tratar de negociar con todos ustedes antes de demandar a nadie, ¿sí? Ya la demanda es el último de los recursos. Y llevando la gestión bien, conciliando bien, llevando una negociación bien, No los van a demandar. Y aunque los demanden, si ustedes están ya afiliados, miren, tienen abogado pagado y listo. O sea, están cubiertos, pero por completo. No hay de qué preocuparse. Hay que ocuparse. Eso es totalmente diferente. Preocupándonos no ganamos nada. Ocupándonos es como se resuelven los problemas. ¿A poco no? Marx 67. Desea regularizar su estado crediticio. ¿Quiere saber si hay riesgo de demanda? ¿A qué correo puede enviar su información del buró o cómo puede contactarse con nosotros? Pues te puedes contactar por teléfono, mi estimado Marx 67. Nos puedes mandar un correíto. Este programa ya casi se acaba. Quedan 7 minutos. Pero Marx, si te apuras y en este instante me mandas tu correo electrónico con tu buró a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, con todo el gusto del mundo, antes de que se acabe el programa, lo reviso y te digo qué onda. Pero vuélale, porque si no, tendría que ser hasta el jueves de la semana que entra, porque les tengo una muy mala noticia. Nos cambiaron el vuelo de regreso de la ciudad de Guadalajara y ahora vamos a regresar a México hasta la 1:00 a.m. Entonces, por desgracia, pues no vamos a poder tener programa de radio ni lunes ni martes. Así que será hasta el jueves. Van a tener repeticiones, por supuesto, pero programa en vivo no va a haber ni lunes ni martes. Hombre X se afiliará, puede ir a nuestras oficinas de Narvarte. ¿Y qué presenta para afiliarse? Ya deja de pagar, mi estimado Hombre X. Necesitas llevar los últimos estados de cuenta de las cuentas que vamos a proteger o tu reporte del buró de crédito con no más de 3 meses de antigüedad. Tu identificación oficial, y ya con eso, ahí te elaboramos tu contrato para poderte representar legalmente, y ya, adelante, a empezar a darle solución a este problema, mi estimado Hombre X. Ok, de este lado, 4 minutos, ok, correcto. Y en este momento, las 9:55 p.m, hoy 25 de abril del año 2013. Dice Dor63 que él piensa que al haber juzgados especiales para deudores bancarios, aumentará las demandas de los bancos. Sí, eso es un hecho, de que van a aumentar, mi estimado Dor63, pero si se lleva una buena gestión con el banco, si se lleva una buena conciliación con el banco, difícilmente los van a demandar. Y el banco va a decir, bueno, Dor63 ya tiene representación, está con defensa del deudor, con ellos sí se paga, ellos sí pagan sus deudas, no tratan de evadir la responsabilidad. ¿Para qué demando a Dor63? Mejor le doy chance, lo aguanto un tiempo, que ahorre, hago la negociación y listo, que me pague. Eso es lo que busca el banco al final del día, no estar demandando gente. Busca recuperar su dinero. Y Defensa del Deudor se creó para eso, no para evadir la responsabilidad que tenemos con las distintas instituciones financieras con las que tenemos deudas, no. Se busca que se pueda pagar, pero en condiciones dignas, cantidades justas, básicamente. Entonces el banco siempre va a preferir eso a iniciar un engorroso proceso judicial en contra de un deudor. El banco no lo toma personal, ni mucho menos. Dice Cho47 que si ya empezaron las promociones, ya arrancan el 3 de mayo. 3 de mayo arrancan las promociones. Ahora sí, sin falta. Ya todos los acreedores ya confirmaron, ya tienen condiciones, ya todo. Tony, para recibir apoyo de nosotros, asesoría para pagar sus deudas, etcétera, etcétera, ¿qué necesitas hacer? Ahorita te vamos a poner el enlace y a todos nuestros queridos radioescuchas que deseen afiliarse a nuestra organización, les vamos a poner el enlace para que sigan las indicaciones, puedan mandar su solicitud y si es aprobada, se puedan afiliar a Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Armando Lemus, él no agarró licenciado, solo el que mandó, el que lo demandó. Ay, mi estimado Armando, ¿cómo crees? ¿Le ha dado algo de dinero a él personalmente? No. Ya, que la deuda es solo ya de 5,000 pesos, pero en la demanda no existe eso. Solo dice que la ampliación la pidió. No es que te han estado engañando, mi estimado Armando. ¿Por qué no? Cuando nos duele una muela, ¿dónde vamos? A ver. Si nos la queremos sacar, nosotros nos vamos a dar en la torre, ¿no? Alguna de esas sale y listo. Si queremos hacernos una limpieza dental, si queremos taparnos una muela, si queremos afinar el carro, si queremos que nos hagan un mueble, bien hecho, por supuesto, algo profesional. Pues le llamamos a un profesional. Vamos al dentista, vamos al mecánico, vamos al carpintero, vamos al herrero. Vamos con alguien que sabe, señores. Sobre todo cuando se trata de algo tan delicado como estas cuestiones legales. Se contrata un abogado, es lo básico. Para eso están los abogados, para defendernos. Aquí nuestro amigo Armando, pues indefensa, su juicio se fue en rebeldía, seguramente ya hay sentencia, ya no va a poder recuperar nada. El juez le dio toda la razón durante todas las distintas etapas procesales a la parte actora, al que lo estaba demandando. Y nuestro amigo Armando Lemus le creyó todo el Padre Nuestro y la Ave María al abogado del banco. O sea, ¿Qué le iba a decir el abogado del banco? Pues sí, venga ese dinerito para acá y mira el asunto, ya casi se arregla, tú no te preocupes. Todos lo sabemos, ¿no? Les estoy diciendo esto y yo creo que ustedes dicen, pues sí. Ay, Armandito, Armandito, ¿cómo es posible? No, no, no. Consíguete un abogado, ya, no pierdas tiempo. Consíguete un abogado, por ahorrarte unos pesos perdiste, mira. Te tomaron las cosas en 4,000, valían 75,000, perdiste 71,000 pesos. Nomás así, por ahorrarte unos pesos del abogado. Y hay abogados gratis, está la Defensoría de Oficio. Así, fácil y rápido. Consíguete un abogado, ya, mañana, ve cómo va tu asunto, checa el expediente, que alguien que sabe te diga cómo va tu expediente, mi estimado Armando Lemus. Pero ya, mañana a primera hora es lo primero que tienes que hacer. Si no, olvídalo. No quiero ni ver tu expediente, no, hombre, a estar para llorar, pero bueno, a ver si algo se puede hacer. Hombre X, ¿cuánto tiene que pagar para afiliarse? El pago mensual, si debes 60,000, te afilias con 850 pesos de inscripción. Es un pago único, no es anualidad ni mucho menos. Y luego paga 195 al mes. Y con eso nosotros nos encargamos de todo tu asunto, mi estimado hombre X. J. Mario, muy buenas noches. Cuídate, te mando un abrazo. Roy 37, ¿qué pasa si no tiene estados de cuenta? Pues saca tu reporte especial en el Buró de Crédito para ver cómo va tu asunto, mi estimado Roy 37. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx Eso mero, así era. Changel Duda. Tiene un crédito de auto con BNP Paribas Cetelem desde julio del 2009 por 109,000, pero a partir de septiembre del 2012 ya no retiraron el pago mensual. Ya no le recogían su pago mensual, ya no se lo descontaban, vaya. El saldo a esa fecha era de 50,000. Pero a ver, mi estimado Changel Duda. Si a mí, yo estoy pagando algo, ¿no? Y de pronto un día ya no me lo están descontando. Lo primero que hago es hablar y preguntar, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me están descontando? No digo, ¡ay, bien! Ya se equivocaron y ya la hice. Eso no ocurre, jamás. Supongo yo, quiero pensar, no lo sé, que como no te estuvieron descontando, agarrabas ese dinero y lo ahorrabas en una cuenta para que el día que te lo cobraran, ahí estuviera listo. ¿Sí o no? Mientras tanto, le llegó una orden de Baza Asociados de una notificación de juicio y embargo. Procede, además de que están llamando, hostigando y que le van a quitar el carro. Pues claro, no lo estás pagando. Dijéramos, te quedaste sin chamba y bueno, no pudiste pagarlo. Es comprensible, ¿no? Dice uno, bueno, por esa cuestión es perfectamente entendible, pero a ver, tenías la lana y no lo pagaste, eso sí no, ¿no? Eso sí no. ¿Qué hacer? Agarra el ahorro, ese dinero que ahorraste, que no te estuvieron descontando durante todos estos meses, y paga tu coche. Fin de la discusión, se acabó el problema. Porque hay de deudores a deudores, ¿no? Hay deudores que quieren, pero no pueden pagar, perdieron el trabajo, sus ventas bajaron, les quitaron comisiones. Sí, claro. Situaciones ajenas a nuestro control, por supuesto. Pero una situación que está perfectamente en nuestro control, como es que tenemos la lana y como no nos lo descontaron, no pagamos, pues ahí sí no. Tenemos parámetros muy estrictos aquí en defensa del deudor. Son Elizabeth pagó una tarjeta de crédito sin mora en algún momento. Pidió cancelación y le dieron número de folio. ¿En qué tiempo aparece esa información en el reporte del buró? Ay, Dios, pues no sé cuánto tiempo tiene. Más o menos debe de aparecer a los 45 días naturales máximo. Si no ha aparecido, tienes que ir al banco a ver qué pasa con eso. Tony, que si podemos repetir el correo, claro que sí. contacto@defensadeldeudor.org. Pero ¿qué crees, Tony? Ya se acabó el programa. Ya no nos va a dar tiempo. Puedes subir tu reporte, tapa tus datos a nuestro foro de asesoría legal. Con mucho gusto lo revisamos ahí. O si no, pues será hasta el jueves de la otra semana, mi estimado Tony. Tony, mi estimado Tony, te podremos revisar tu buró, porque ya, el programa de hoy llegó a su fin, 10 de la noche con 3 minutos. Bueno, patita preocupada, muy buena recomendación para Roy 37, que saque su reporte de buró de crédito, eso es pero fantástico. Y ahora sí, yo me tengo que despedir de todos ustedes, para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado esta noche. Cuídense mucho, recuerden que aquí sí les vamos a ayudar a resolver sus problemas de deudas, nada más sigan nuestras indicaciones, y con eso... antes de lo que se imaginan, estarán pagando la primera. Pasen un magnífico fin de semana. Yo estaré en Guadalajara el próximo lunes. Y los espero por aquí hasta el jueves, hombre. Hasta el jueves tendremos programa nuevamente totalmente en vivo, pero es jueves de programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde sí, sí, sí, van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Helmi, productor de esos programas de radio, muchísimas gracias a todos los que ya pagaron. Felicidades, de verdad. ¿Ya ven? Sí se pudo. Cuídense mucho, descansen y hasta el próximo jueves.